Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tiene razón Osvaldo Sánchez cuando afirma algo en lo que yo no había pensado y que a lo mejor muchos no habíamos comprendido. Todos los adelantos tecnológicos que se aplican a favor del fútbol van en contra de los porteros. Todo lo que se haga a favor del gol va contra ellos, les hace más difícil el trabajo, lo complica. Osvaldo dijo esto en una inteligente entrevista con mi amigo Raúl Orbañanos, que por cierto me debe una cena desde el Mundial de Italia. Raúl le comentó que se decía que una falla común a los porteros mexicanos era la salida para cortar los centros. Osvaldo respondió que hay que ver también a los porteros de otros países para darse cuenta de que el mal es general y que esto se debe a que la aplicación de una tecnología cada vez más avanzada al desarrollo de los balones, cada vez más ligeros, hace más difícil que el portero se haga de ellos, los atrape. Antes los centros eran globos que descolgaban los arqueros con cierta facilidad, porque les daba tiempo para salir, colocarse, saltar y atrapar la de gajos, que entonces era de gajos, mientras que ahora los centros son mucho más rápidos y tienden a ir como flechas a la frente del compañero. Además, la técnica del golpeo al balón ha avanzado también. Todo esto hace que el tiempo de reacción para el portero se reduzca. Además de que el balón por lo ligero se va moviendo y es muy difícil calcular su trayectoria, que es errática como la de una culebra. Aún en los tiros a puerta, contó Raúl, es muy difícil saber cómo atacar, dijo Osvaldo, cómo colocar las manos de la mejor manera. Y ya no hablemos de los dedos, dijo Osvaldo, que es un tipo sencillo, inteligente y directo. Durante esa entrevista, que fue muy buena, como muy buena fue la entrevista, por cierto, ahora viene a mi mente, que Orbañanos le hizo hace, no sé, un mes o mes y medio, a ese extraordinario caso de claridad mental y conocimiento futbolístico que es don Nacho Trelles. Lo que dijo Osvaldo, volviendo a Osvaldo, me dejó pensando, y es cierto, para quienes jugamos hace tiempo como porteros, buenos o malos, pero porteros, con aquellos balones de baqueta tan pesados que aún traían la tira de cierre por fuera, lo más duro era resistir en el pecho, en los brazos o en las manos, el peso mismo del balón que mojado se convertía en un obús, pero cuya trayectoria era leal como la de un buen amor derecha. Eso permitía a porteros como Jorge Morelos del Necaxa, me acuerdo, salir espectacularmente a cortar los centros que caían del cielo casi verticalmente como la hoja seca que tiraba Didi, y aún hacer cabriolas en el aire después de atraparlos para caer al piso ni más ni menos que un gato de frente. Hoy a los balones con que juegan mis nietos se les puede pegar no solo más fuerte, sino con un doble efecto, uno el que intenta el tirador y otro el que determina la altura, el viento y otros factores fortuitos que aún para porteros con experiencia como Osvaldo resultan complicados, no se diga ya para los jóvenes. Bueno, en el Mundial 17, recuerde usted la primera jornada, tres errores notables, el de Rodríguez de México, el de Camita de Japón, y el de España, sí, Edgar, este Edgar, de España contra Estados Unidos. Y los tres llegaron como llegaban las cartas antiguas, es decir, por vía aérea. Osvaldo Sánchez, quien comprende por qué no está en la selección, pero confía en que podría volver a ella, dijo también que hoy los porteros deben jugar mucho más que antes con los pies, tanto así que todo un día de entrenamiento a la semana lo dedican a practicar, a jugar exclusivamente con los pies. Fue muy buena la entrevista de Raúl Orbañanos a Osvaldo Sánchez. Hay que recordar que un partido de fútbol no comienza cuando pita el árbitro. Analizar lo que pasó antes del principio sería tarea de un buen aficionado y mucho más de un buen periodista. Ahora están, bueno, pues ya al borde del agua, como decimos en mi pueblo, las semifinales, la liguilla. Hoy puede ser un gran día y mañana también.